para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Habrá serie live action de The Promised Neverland. El popular manga tendrá una ficción en este formato, realizada por Fox 21 y Amazon Studios. La trama se centra en un futuro distópico en el cual Emma, junto a otros 37 niños, viven en un orfanato donde descubren un terrible y oscuro secreto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.